Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi. Muy bueno estar en este momento compartiendo y escuchando lo que se escucha, pero también lo que no se escucha tanto, ¿no? ¿Cuáles son las vías de comunicación, querido hermano Adrián, para que la gente se vaya comunicando con los Corolla aquí en la Nacional Rock? Nosotros somos muy, pero muy tecnológicos. Nos ponemos muy contentos cada vez que nos llega un email a nuestra dirección, que es corol, con K de kilo, digamos, corol@radionacional.gov.ar. Hay una sección que la verdad nos ha sorprendido, el Departamento de Producción y Contenidos de este formato radial. Sí. Implementamos los Corolla aquí en las madrugadas de los domingos, ya finales del sábado, que es el ranking de Trulalá, un ranking que dijimos, será una vez un sábado que aparecieron por ahí los personajes de Trulalá, que apareció Pucho, Neurus, Larguirucho y compañía. Pero parece que ya es una sección, sí. Yo no sé si cobran por actores. No, lo que el dijimos, bolo de hay un programa propio. ¿Quieren un programa? Y quieren una línea política propia, la Trulalá. La Trulalá, y sí, yo creo que van por ese lado. Van a postular a uno de ellos seguramente para las próximas elecciones. No, ¿vos viste el despliegue que hay acá? Ah, en este momento abajo está el grupo Geof. Sí. Gente de la DEA, de la CIA, del Mossad, FBI y distintas fuerzas de seguridad de Trulalá que protegen el traslado en el tren de la ley. Sí, igual el que viene blindado siempre es Gold Silver, porque hay que decirlo, él fue uno de los primeros afiliados a la UCD en su momento. Amigo de Uribe. Amigo de Uribe. Eobaki fue el pequeño burgués. De Trulalá, la noche está en pañales. El gran oligarca de Trulalá fue Bolsillo. Entonces hay como líneas políticas muy divididas, porque el Larguirucho siempre militó por el socialismo. Larguirucho fue un compañero. Dicen que estuvo en el PI. Ahora, sí. Si viene, le podemos preguntar, sí. Porque tuvo una relación con el Partido Intransigente. Pero él venía de lugares, yo me río porque no lo quiero decir, pero yo he leído, lo he hablado en algunas mañanas acá en la radio con los compañeros, tiene un pasado en la lucha armada. Sí, sí, sí. Bueno, el que tuvo un pasado en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, sí. Es Boxitracio. Oaki no, que andaba con tiro. No, Oaki, en realidad, Oaki... Estamos peor que los personajes. No, Oaki fue contemporáneo, y esto hay que decirlo, en Bolivia... combatió. Estuvo del lado. Estuvo como hombre del Che. No. Oaki. Cosa que el padre. O sea, la canción Soldadito Boliviano es de él. Claro, o sea. Soldadito. Ahí está viniendo. Vamos a hacer preámbulo. La historia de la América Latina tiene mucho que ver con Trugalán. Sí, pero no lo contemos más. No lo contemos más. Están viniendo, están subiendo. Están subiendo el tren de la alegría, están viniendo. Adelante, muchachos. ¿En qué bolón que nos metieron? ¿Este qué? ¿Cómo le va, Corolito? Bienvenidos, muchachos. Pasen, ubíquense todos. ¿Este qué? Y choco. ¡Qué retonto! Cada vez menos sillas en esta radio. Profesor, ¿qué pasa? Siéntese. ¿Qué se para? ¿Usted es más alto parado que sentado? Yo soy el profesor Neurus, premio Nobel de física para mí. Alguna vez se tiene que hacer justicia. ¡Jujá! ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! ¿Larguirucho, es verdad lo que estamos comentando recién sobre su pasado militante? ¿Qué decía, muchacho? Que estuviste en el PI y que tenías algún pasado por la clandestinidad. Yo tuve, hay que decirlo, sí, tuve exiliado. ¿En Trulalá? Claro. Me andaba buscando la gente de comisario. Es más, viene el comisario. ¡Desacatado! Esta gente de Trulalá siempre han hecho cosas malas en la ciudad. ¡Desacató! ¡Vuelve a echar preso! ¡Comisaría! ¡Vamos! ¿Y si empezamos con el ranking, muchacho? ¡Oaki! ¡Hijo mío! ¡Basta de traerme a esta radio con tanto zurdaje! ¡Oh! Yo quiero una radio más al estilo mío, más conservadora. Le quiero preguntar algo a Bolsilver. Dime, amiguito Coró. De la foto, ¿qué le parece la radio? ¿Qué le parecen las fotos que hay de los compañeros de la radio aquí cuando usted entra? Compañeros, esa palabra me hace mal. Escuchar la palabra compañeros son feos recuerdos. Mis únicos compañeros son de la UCD. ¡Oh! Extraño a mi amigo Alvarito. ¡Oh! Pero papucho, es gente rompe la bola con Alvarito. Y con todo eso chanchullo, el tiro lío con Yagolda y lompo el alma. ¿Qué les parece si dejamos de lado la política antes que se arme el tole-tole etque? Y vamos con el ranking de Trulalá, especial para el programa de los Corol, aquí en la Nacional Rock. Y hoy tenemos un artista internacional. Claro, retontos. Hoy es el momento de escuchar a un número uno de la canción hispana parlante. Dile, Puchito. ¿A quién se trata? Claro, hoy vamos a presentar tres temas impresionantes que la gente seguramente conoce, porque vamos a presentar al número uno, estamos hablando en el puesto número 3 de Rafael. ¡Rafael, el Rafael, niño! Lo que se escucha en Trulalá se escucha. El niño, música. Es que Rafael en los 70 vino con Gaby Fofó y Miliki a Trulalá, hicieron un gran espectáculo. Y el niño, que ya tiene 79 pirulos, y más también, hoy presenta el puesto número 3 y yo soy aquel y chucu. Escuchá. Pebete, escucha, Pebeta, esto es música. Yo soy aquel de Rafael. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña. El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, soy aquí, estoy aquí para besarte, este que, y yo... ¡Cállate, retonto! Déjalo cantar a Rafael, porque en el puesto número 3 hemos escuchado la Nacional Rock, la Nacional Rafael. Rock a Rafael. Yo sí. Soy aquel, y ahora Larguirucho presenta el próximo tema. ¡Buejejej! ¡Cállense, retonto! ¡Blada fuerte, que no te escucho! Y era un gran tema del niño Rafael. Puesto número 2, Mi Gran Noche. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Que mi tenis sabrá, puede ser mi gran noche. Este que y al despertar todo el mundo sabrá algo que no conoce. Y chucu, mi gran noche. Puesto número 2. La gente pucho, la gente que está por ahí ruleteando, como se decía, recorriendo el dial, y acaba de caer acá en la Nacional Rock, escucha a Rafael y a los personajes de Trulala juntos. Hay que explicarle por algún resellado que no están mal, no se equivocaron de radio, no se equivocaron de medicación, es que, no se equivocaron de nada. Esta noche es así, acá en Los Corol, cuando nos juntamos todos los sábados, vienen a visitarnos los personajes de algunos dibujos animados y nos traen cuál es la música que ellos escuchan. Y esta semana, en Trulala, lo más escuchado es Rafael. ¿O no es así? ¿O aquí? ¡Pero papucho, calla golda! ¡Claro, corolito! ¡Aguante, Rafael! ¡Nos van a echar a todos de la radio! ¡Y ahora en el puesto número 1, lo que estamos haciendo todos, muchachos! ¿Qué? ¡Buejejej! ¡Claro! ¡Puesto número 1, Rafael! ¡Y escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Buejejej! ¡Redón! Todo el mundo bailando escándalo, muchachos. Miren lo que han traído hoy. ¡Blada fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¿No? ¡Es un escándalo! Le sale muy bien Rafael Alarguirucho. ¡Oh, Rafael! ¡Oh, cuánto zurdaje! ¡Cuánto zurdaje! Pero Rafael no es zurdaje. ¡Oh, Rafael es derechaje! ¡Rafael, Sabina y Serrat me van a hacer muy mal! ¡Ah, era franquista! ¡Era franquista, por cierto! Entonces un poco lo quiero. ¡Oh! ¡Desacata! Se está riendo el comisario. ¡Se tentó! Claro, porque Goldsino se acaba de enterar que Rafael sigue siendo un gran admirador de la monarquía y del franquismo. Este que nos vamos del ranking, pero antes presentamos fuera de programa. Este que a un personaje que no es de Trulalá. Adelante. ¿Quién es? Muchacho. Ten cuidado, Bubu. ¡Ten cuidado! Sí, Yogi, hay que tener mucho cuidado con el guardabosque, Yogi. ¡Ten cuidado! ¡Desacatado! todos subiendo al tren de la alegría. Dale, vamos. ¿Qué pasó con el oso Yogi y Bubú? Este que es Yogi y Bubú. Vienen un poco, están un poco competiendo. Vámonos al tren de la alegría. Llámenlos que venga, que yo que me quedé anonadado, que nos dejen un saludo para la radio. Un saludo para la Nacional Rock. Hasta luego, amiguitos. Sí, Yogi, saluda a los coros, Yogi. Hasta luego. Hablaba fuerte, que no te escucho. Aguante el ranking de la Nacional Rock hasta la semana que viene. Adiós, coroles, adiós, retontos. Se van, como vinieron, están. Yo no puedo creer lo que o sea, esto es un Nacional Rock, Rafael. Nos van a echar por culpa de estos muñecos. Además, que ellos se creen que porque vienen a un horario a estas horas de la noche. Sí. Tienen cierta inmunidad o tienen un derecho atenuado que no es verdad. No, estoy viendo que el oso Yogi tiene una remera y dice: yo soy el PO. ¿El trotskista? Y no sé. ¿El Trosco Yogi? ¿El Nacional Rock? ¿Cómo seguimos? Seguimos con música. Me quedé pensando en el PO. ¿Sabes lo que decía el Principito? Que me contó el otro día un amigo. La gran frase del Principito. Y vamos ya con música. Lo esencial es invisible a los troscos. Vamos. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Y el amor monta en su caballo.